montañas en América, sepan llenas de cantares en América. Aunque esté lejos de ti, siempre te voy a querer y te veré sonreír en los ojos de una mujer. Hombres con sol en su piel en América, manos duras de trabajo en América. Aunque esté lejos de ti, siempre te voy a querer y te veré sonreír en los ojos de una mujer. Melodías de siglos oirás en América, cantos dulces de una crina en América. Machu Picchu, Tenochtitlán, Texcocoyan, Coyoacán, las ciudades de leyenda en América. Oirás en América, cantos dulces de una quena en América.